viendo más en los medios que en mis canciones. Me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser noble. Estoy goteando su apellido, desinforman al pueblo, destruyendo nuestra conciencia social. Despertemos al cuarto poder, viles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos, desinformarnos, construyendo así nuestra razón. Sin sentido propio, vayas donde vayas, siempre habrá un clarísimo mensaje de monopolio informativo. Y prensa de los genocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace la cultura del control y sus formas de aquel tiempo en que la información la no informa. Yogi, ten cuidado con ese muchacho que quiere hacer Metrobús aquí en el bosque y no vamos a poder caminar. Y en la 9 de julio también. Macri, estás muy loco. Estoy todos lados.

pobre es la que paga. ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizás en la soledad no haya dolor de pensar, o dolor de pensar en nada. Del trabajo, llegando el año nuevo, todos se viven peleando por ese maldito ascenso. La cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizás en la soledad haya dolor de pensar, o dolor de pensar en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Aguante la Nacional Rock. Qué lindo los corolitos a esta hora del sábado domingo. Blama fuerte, que no te escucho. Van a poner más música. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think you lost your love when I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her soul, she almost lost her mind. But now she said she knows you're not the hurt guy. She says she loves you, and you know that can be bad. She loved you, and you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. I know it's up to you, I think it's only fair. Pride can hurt you too, apologize to her. She You know you should be glad. But with a love like that, you know you should be glad. But with a love like that, you know you should. Buen día.